la mañana de hoy queremos dar la información que tenemos a la presente fecha en relación a la circulación de casos de gripe A H1N1. Hasta el día de hoy, 9 de septiembre, hemos detectado como casos de enfermedades respiratorias agudas que han ameritado la toma de muestra de 229 personas. De esas 229 personas, 37 han salido positivas, es decir, han sido confirmadas por el Instituto Nacional de Higiene, y como casos de gripe AH1N1, y 7 de ellos han sido reportados como gripe estacional. El resto están negativos y algunas muestras que todavía no han sido reportadas. Dentro de los casos positivos tenemos el caso de una defunción que ocurrió hace 8 días en el Hospital Central y que procedía de Rubio, un caso ya conocido, se trató de un caballero, un joven, 25 años, quien presentó el cuadro de enfermedad respiratoria aguda, se refirió al Hospital Central y allí fallece al día siguiente con la complicación de un proceso neumónico. Se practicó la autopsia y los reportes que recibimos en el día de ayer fue que este caso en efecto era positivo a gripe AH1N1. Por parte de la corporación hemos mantenido la vigilancia y el cerco epidemiológico y de hecho tan pronto se detectó el caso cuando era referido se tomaron las medidas en el lugar de procedencia como también en el Hospital Central. Para el caso hay 5 personas que están siendo seguidas, están siendo evaluadas y algunos de ellos se les ha tomado muestras y algunos pues por supuesto con una observación más apegada por tener quizás síntomas que pudieran orientar hacia ellos. El resto de casos pues se han evaluado y han evolucionado satisfactoriamente en su domicilio. En algunos hospitales de San Cristóbal se han presentado también casos que han requerido la atención inmediata y han evolucionado satisfactoriamente, incluyendo la parte privada. Para el día de hoy nos estamos proponiendo revisar las medidas porque ya aparte de reconocer que está circulando el virus, ya la enfermedad está con nosotros, tenemos que revisar la parte asistencial donde de hecho todos los casos que pudieran presentarse como enfermedad respiratoria aguda deben acudir a los establecimientos de salud y en los establecimientos de salud debe existir el personal, y en este caso el personal médico debe estar preparado para atender, detectar y tomar la muestra de ser necesario para que conjuntamente con el equipo de salud epidemiólogos puedan hacer la respectiva investigación. Tenemos suficiente tratamiento, tenemos los equipos de protección personal. Sí hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la existencia o la disponibilidad oportuna de los medios para tomar la muestra, que es el Virocool, y esto es debido a que, como es una situación que afecta a todo el país, se ha hecho insuficiente en la preparación de este medio, pero ya en el día de hoy estamos esperando que nos lleguen la cantidad de Virocool que se solicitaron. Solicitamos cerca de 100 medios para mantener la vigilancia. Por otro lado, estamos revisando un poco lo que son las medidas, primero porque viene el reinicio de la etapa escolar y estamos proponiendo reuniones con todos los sectores, incluyendo a todos los docentes, para que nos preparemos ante eventuales casos que se puedan encontrar y que nos convirtamos todos en centinelas de esta situación que afecta al mundo entero y en este caso a Venezuela y el estado Táchira. Tenemos previsto para la tarde de hoy a las 2 una reunión con todas las autoridades de salud de la corporación y lo estamos extendiendo al sector privado porque también debe involucrarse, de igual modo al hospital militar y al seguro. Paralelo a esto, pues estamos buscando la manera de diseñar unas estrategias comunicacionales para que verdaderamente lleguemos a la comunidad con un mensaje que, si bien es cierto, no debe ser de angustia, de pánico, al menos de que estemos preparados ante eventuales casos. Recordemos que esta es una enfermedad nueva y que al principio se pensó que podían ocurrir muchísimos casos, ya empieza a darse y ahora con el lamentable hecho de tener decesos. Entonces, pensar de que ya está con nosotros y que la comunidad sepa qué hacer, cómo hacer, fortalecer lo de las medidas que anunciamos al principio, de que son medidas de higiene respiratoria, de que sepamos cuáles son los casos sospechosos, donde antes pensábamos que un caso sospechoso era aquella persona que procedía de otro país. En segundo lugar, pensamos que podía ser ya no de un país, sino también de otros estados donde ha ocurrido, y en estos momentos hay casos como que dentro del estado, en algunos municipios, se están presentando estos. Entonces, la definición de casos debe revisarse. Concluyendo, ya es una enfermedad que está circulando en nuestro estado. La población debe estar alerta, conocer que los síntomas son como cualquier enfermedad respiratoria aguda. Cuando éstas se presenten, acudir a los establecimientos de salud y nosotros, por la corporación, como vigilantes, estamos las 24 horas del día disponibles para atender cualquier eventualidad. Los resultados de la autopsia revelaron un proceso neumónico agudo y que, por supuesto, generó la causa básica de muerte, una neumonía. Se están analizando, se están revisando algunas denuncias que han hecho los familiares, que con mucha razón es nuestro deber investigarlas desde el momento en que ellos acuden a solicitar asistencia médica hasta el momento del deceso. Eso se está haciendo con un equipo multidisciplinario. Hoy en la tarde precisaremos otros aspectos y si hay responsabilidades es obvio que tendremos que asumirlas, pero en este momento, para decir qué ocasionó la muerte, por supuesto, al saber ya el resultado, es que sí tenía el virus, y recuerden, el virus lo que ocasiona es que hay una disminución de las defensas y cualquier infección, en este caso respiratoria, puede ser fatal, y fue lo que ocurrió con él. Además, en la investigación que estamos haciendo, encontramos que en él existía una comorbilidad, es decir, había una patología agregada, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Los casos que han muerto en el mundo son cuadros que se presentan en una persona que presenta una patología agregada, que es lo que estamos viendo en esta persona que falleció. En él había un probable caso de diabetes y además tenía una obesidad muy evidente. Los decesos, 52 para todo Venezuela y uno Táchira. Ojo, estos son decesos a quienes se pensó, se le tomó muestra y salieron confirmados. Nosotros debemos pensar que desde el punto de vista epidemiológico pudieran haber ocurrido, y que se entienda la interpretación de esta explicación, pudieran ocurrir casos de enfermedad respiratoria aguda que no se tomó muestra y pudieron haber ocurrido. Yo creo, y esto lo asumo muy personalmente, desde el punto de vista epidemiológico, pudieran haber casos que pasaron desapercibidos y no los confirmamos. Eso quiere decir que pudiera ser mayor número de casos. Pudiera ser. ¿Cuáles son los municipios? Vamos a hablarlo de lugares de procedencia donde se han diagnosticado casos. Por supuesto que la mayoría de casos están en el municipio de San Cristóbal, Ayacucho, Cárdenas, Urín Jáuregui, García Devia, Panamericano, Andrés Bello y uno que procede de otro estado. Esto nos hace ver que la distribución es en todos los municipios. Entonces, esto es importante destacarlo para que todos nos veamos como que nos convertamos en vigilantes y sentinelas de esa situación, porque ya no se escapa ninguna situación en particular. Las medidas tienen que ser de parte de todos los sectores. De hecho, estamos buscando, propiciando una reunión masiva con autoridades de todo tipo para que se involucren, más en este momento que estamos en un periodo de vacaciones, la gente regresa, y entonces estar en alerta. Podemos colocar los centinelas, pero ya esa etapa que pudiera ser de alguna manera bien vista, debe ser como reforzada, porque la misma comunidad sepa que si yo procedo de un lugar y tengo una sintomatología, debo saber qué hacer. Relato, por ejemplo, un caso que se nos presenta el día de anteayer, el lunes. Una persona se presenta a un lugar y siente, tiene mucha rinorrea, secreción, y alguien le dice: ¿cómo te sientes? Bien, no tengo esta gripe, pero procedo de un lugar, en este caso procedía de República Dominicana, y es obvio que enseguida esa persona le dijo: ve y busca asistencia. A mí me parece que esa es la manera en que todos tenemos que montarnos. Que no sea solamente responsabilidad exclusiva de nosotros, también medios de comunicación, gobierno, educación, porque este es un problema que nos puede afectar a todos en cualquier momento. De los últimos casos registrados, dos son del municipio San Cristóbal, de acá de la localidad, dos del municipio Junín, dos del municipio Ayacucho. Todos están en buenas condiciones, están tomando su tratamiento y se están tomando las medidas de control domiciliario respectivos. ¿Hay pacientes hospitalizados sospechosos en el centro? Hospital Central no tiene pacientes sospechosos hospitalizados. Solo en Rubio está un contacto del fallecido que está en observación por cuanto presenta síntomas respiratorios, se les tomó muestra y estamos esperando el resultado. Sin embargo, yo vengo del Hospital Central, hay una muchacha que está en piso 8, inclusive llamó acá a la corporación de sus familiares porque están preocupados, viene de Rubio, está complicada con una neumonía, aparentemente no sé quién ha atendido acá a los familiares, supuestamente ya habían hablado para irla tratando con el tratamiento, para ir contrarrestando cualquier situación. Ellos están muy preocupados y están un poco molestos con la corporación de salud. Esta niña está en piso 8 y espera una pronta atención por parte de la corporación de salud. Si está en piso 8 porque la pasaron por allá por una neumonía, por una infección respiratoria. Pero entonces ellos están preocupados que no le han hecho pruebas, no le han hecho nada.